Déjame sentirte. Son muchas cosas las que quiero, mami, decirte. Dime si se da. Y si en la oscuridad vamos a hacerlo tú y yo. Ya no quiero esperar, ya le quiero llegar. Sé que vas a suspirar. Tu cuerpo a mí me pertenece. Siempre tú llamas para que regrese. Yo te diré 20 veces como yo ni nadie que te bese. Tú sabes que pasa el tiempo, siempre repetimos los momentos. Dime si se da. Y si en la oscuridad.